has llegado al sitio web de La Ludita Rebelde. En este espacio verás contenido diverso, desde fotos, videos, frases y hasta enlaces a otros sitios relacionados todos con la crítica a la tecnología. Normalmente, un Tumblr funciona como un blog donde se reproducen contenidos sin mucha reflexión. Es más, parece que reproducimos cosas sin siquiera verlas. Solamente el simple hecho de rebloguear nos da placer. En este espacio se trata de algo completamente diferente. Sí, es un Tumblr, pero con la característica de que cada contenido tiene un porqué. Aquí ahondamos sobre críticas a la tecnología que involucran estos temas: raza, medio ambiente, la ética y otros subtemas. Lo que queremos hacer en este espacio es que te preguntes lo siguiente: ¿cuál es mi rol como usuario de las tecnologías en el profundo impacto social que estas causan? ¿Soy un agente activo o soy un agente pasivo? ¿Estoy consciente de las repercusiones sociales que causa la tecnología y cómo cada vez que se introduce una de estas va a alterar como efecto mariposa otras zonas que parecen completamente aisladas? ¿Alguna vez te has detenido a estudiar el trasfondo de las tecnologías que usas, más allá de las funcionalidades obvias? ¿Te has preguntado, con mucho detenimiento, quién crea las tecnologías, en general? ¿Quién las maneja y con qué propósito? Recordemos que la tecnología, como cualquier otro producto humano y social, tiene una causa y un efecto. Tiene siempre una repercusión, aunque no lo parezca. Pensemos en el concepto de la nube, que vamos a retomar más en el blog. Se piensa que es invisible, etérea, que no deja ninguna huella. Esto no es así. Todo lo que hacemos, cada movimiento, cada reblogueo, retweet, reposteo o meme que pongamos, tiene un efecto en alguien, en algo, o tal vez no tan directamente en un individuo, pero a la larga, si vemos la bigger picture, todo tiene un efecto. Este blog está basado en las ideas de los siguientes autores: Lisa Nakamura, Ruja Benjamin, Nathan Ensmeyer y Vicky Mayer. Sin embargo, aunque está basado en el trabajo de estos autores, el espacio de La Ludita Rebelde también se ha expandido hacia diversas personalidades, hashtags y momentos históricos del internet en su poco tiempo de vida para robustecer la tesis principal de La Ludita Rebelde. Ahora, quizás te preguntarás por qué La Ludita Rebelde. Ludita es una palabra que viene de Luddite, la palabra en inglés que se usa derogatoriamente hacia todo aquel que supuestamente odia la tecnología. Sin embargo, si retomamos los inicios históricos de los luditos, realmente los luditos solo eran personas que criticaban la tecnología. Criticar la tecnología no es odiarla, criticar la tecnología no es despreciarla y vivir como ermitaños en una cabaña, en un bosque o en un desierto. Criticar la tecnología es usarla, sí, pero con fundamentos, sabiendo por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, dónde lo hacemos, quiénes la hacen, quiénes la reproducen y muchas otras preguntas que esperemos que este blog te haga preguntarte a ti mismo a través de los contenidos. Como verás, en La Ludita Rebelde hay diferentes páginas dentro del mismo blog. En la parte de archivo puedes encontrar todas las publicaciones que se han hecho con fecha exacta y qué tipo de contenido son. Para facilitar el aglomeramiento de ideas, hemos usado tags. ¿Tienes una duda concreta o simplemente quieres iniciar el diálogo, mandar hate o mandar amor a este blog? Hazle clic en Pregúntale a La Ludita. Ahora, la subpágina más importante que tenemos es la subpágina Aporta, donde puedes poner tú mismo contenidos y hacer que La Ludita Rebelde no sea solo un espacio de una sola persona, sino que sea una curaduría en conjunto. Muchas gracias por visitar y esperemos que esto sirva de algo.